Yeah. cuerpos ahí postrados. Qué triste es la muerte, casi tanto como la vida, aunque después de todo, eso ya sea solo un recuerdo. cartones, hacemos y morimos sin esperanzas.